llevo tiempo escribiendo palabras. Si tengo un ángel que me guarda, el mapa ya no me engaña. Se oculta tras un track, él me dice dale sin parar, que la carrera es demasiado larga. ¿Y quién más que tú? El indicado por tu esfuerzo y el sonido que tú lo has buscado. Son bastantes travesías en tus sueños, fantasías. Es mi rap, mi vida, como una profecía. Ya estaba escrito en mis cuadernos de vivencias del averno y lugares y mi barrio. Ellos saben que el mister es de antaño, producciones caseras en mi funky house. Soy orgulloso de seguir viviendo en el underground. ¿Has huido? Has huido de temores, pero no del averno. Has conocido flow, pero no te has sentido cuerdo. No es fácil si eres frágil, pero bacán si eres ágil. Y aquí, por el destino, nos topamos el rap y yo en el control del audio y fusión, para la dirección de poner el micrófono y dar la decisión de un buen compositor, locutores de vivencias de mi barrio. El rap visión, locución, síntoma de posesión. Estoy creando palabras de mi punto de visión. El rap visión, locución, síntoma de posesión. No ejecución, no admiración. Solo yo y mi música, mi centro de admiración. Estoy tranquilo por mi filo, aunque dependa de un hilo. Estoy tranquilo por mi estilo, porque es imperativo. Ya estoy vivo de lo que digo, prosigo con lo mío. Entonaciones con escuela, con sabor a ver en la cinzuela. Y de rap en casetera, que las tweets se marcaban las maquetas. Eran los tiempos de los fritas en placeta, marcado por los tiempos de atacar la bandereta o el muro. 2008 es el tiempo donde a los raperos a la cabeza se le fueron los humos. Sigo lo mío, marcando el paso, mi letra y mi tiempo, acción y al corazón, pasión y elevación. El mister en su entonación, recaba con hierra, M educación. Del hip hop, life on the street, sin business, pero MC, así de legal y a la luz. Un saludo pa' mis perros, donde el rebel crew. El rap visión, locución, síntoma de posesión. Estoy creando palabras de mi punto de visión. El rap visión, locución, síntoma de posesión. No ejecución, no admiración. Solo yo y mi música, mi centro de admiración. El rap visión, locución, síntoma de posesión. Estoy creando palabras de mi punto de visión. El rap visión, locución, síntoma de posesión. No ejecución, no admiración. Solo yo y mi música, mi centro de admiración. En la calle que se escucha, ya, suena underground, ground, eso es de lo que se trata.